Lunes 28 de diciembre, el príncipe de este mundo. Escucha Juan capítulo 12, verso 31, capítulo 14, verso 30 y capítulo 16, verso 11. ¿Por qué Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo? Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Capítulo 16, verso 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando Dios instaló a Adán y a Eva en el jardín del Edén, les confió la administración del Edén. Génesis capítulo 2, versos 8 y 15, y el cuidado de todas las criaturas en las aguas, los cielos y sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versos 26 y 28. Cuando Adán nombró a todos los animales, demostró su mayordomía sobre ellos. Generalmente, el que tiene autoridad sobre algo puede darle un nombre. Así, al nombrar a todas las criaturas, Adán estaba claramente demostrando su posición como gobernante del mundo. Cuando Adán perdió ese dominio, Satanás muy rápidamente llenó el vacío. Parte de la restauración de la raza humana, hecha posible por el sacrificio de Cristo en el Calvario, sucederá cuando los redimidos recibirán el privilegio de Adán y de Eva de reinar con Dios por el resto de la eternidad como reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, capítulo 5, verso 10. Los capítulos iniciales del libro de Job nos revelan cuán extensa fue la pérdida de Adán. Al darnos un vistazo de la sala del trono del universo, también podemos ver cuán subordinada a la naturaleza ha llegado a estar la raza humana desde la caída. Escucha Job capítulo 1, versos 6 y 7, capítulo 2, versos 1 y 2. ¿Por qué Satanás se presenta a la asamblea de los hijos de Dios como el que rodea la tierra y anda por ella? Job capítulo 1, versos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Job capítulo 2, versos 1 y 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Andar por la tierra no es sólo una acción de los turistas. En la Escritura es una señal de posesión. Cuando Dios le dio la tierra a Abraham, le dijo que fuera por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. Génesis capítulo 13, verso 17, y en forma similar a Moisés y a Josué. Deuteronomio capítulo 11, verso 24. Josué capítulo 1, verso 3. Satanás, en un sentido, se está pavoneando como el Dios de este siglo. La presentación de Satanás en los primeros dos capítulos de Job es un paralelo de lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Satanás inicia los problemas en el paraíso y luego deja atrás de sí a las víctimas humanas para que sufran. ¿Qué evidencia podemos ver de la obra de Satanás en este mundo? ¿De qué modo puedes encontrar esperanza en la promesa de que un día todo este desorden terminará?